moría con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril, y recorrer tus entrañas en busca de un hijo que me debe venir. Quiero compartir con mi canto tu cuerpo de niña y volver a vivir. Poco me importa la gente que opine y se mete, no me lo entiende. Hoy la vi, puede que sea. Yo estaba en el bar, me miró el pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma. Se aún navega en mis labios el sabor de su boca. Cada piba que pase, un libro en la mano, me traerá su nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. No, no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que tuviste en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Sé que nunca más. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Ahora, como la primavera, su anochecido velo, su voz dormida el peso. ¿Cómo no recordarla? Sin cada primavera, si soñamos con hijos, se lo llevó la flor. Ella, ella ya me olvidó y yo no puedo olvidarla. Calama.